Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, del barrio de Barracas, tomaron las instalaciones en reclamo de mejoras edilicias, viandas y un boleto estudiantil. Antonella Ghiuzzo, estudiante de esa escuela, dijo que los colegios se están cayendo a pedazos.